Bueno, el programa fue fundado ya hace 8 años por el actual, por el que en ese momento era el rector, Darío Mayorana, y el director del SEI, Héctor Floriani, para que se desarrollara todo el análisis, de alguna manera, del tema medioambiental y el impacto en la salud, que ya en aquel momento, 2012, preocupaba bastante. El programa ha trabajado en diferentes aspectos, mucho, sobre todo, en todo el tema del impacto de la agroindustria, de los agroquímicos, en salud. Hemos trabajado durante varios años en el tema de fertilidad, masculina sobre todo, y el segundo tema en el que estamos trabajando desde hace 2 o 3 años es el tema de mortalidad por cáncer. Desde ese punto de vista se estudia toda la posible relación de estos factores de salud sobre la problemática de agroquímicos, sobre el tema de calidades de agua, y en el último tiempo hemos sido convocados a participar de alguna manera en toda esta problemática de aire y salud, que es lo que está preocupando tanto en los últimos meses, ¿no? Este es un poco el enfoque. El programa nuestro es un programa transdisciplinario, hay agrónomos, hay médicos, hay gente del campo de ciencias sociales, hay gente del campo de veterinaria, o sea, toda esta problemática se aborda desde una visión múltiple, digamos, porque es muy difícil analizar este tipo de temas de ambiente y salud desde la perspectiva de una sola disciplina. Por eso es que este ha sido el desarrollo en los últimos 30 años de esta temática, que ha llevado a que tenga que ser abordado de distintos campos científicos, ¿no? Bueno, me imagino que una tarea bastante ardua, y sobre todo cuando por diferentes periodos se recrudece todo, pero al mismo tiempo les está dando un montón de umbral de antecedentes, de investigaciones, para empezar a entender también de qué manera se generan estas pandemias, por ejemplo, la que estamos pasando en este momento, que muchas veces dicen, bueno, esto es problema del modelo de producción que estamos manteniendo. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Porque en una circunstancia, al comienzo del COVID-19, desde el Gobierno Nacional se establecía justamente esto. ¿Cómo hacemos para cuidar la economía, pero primero cuidar la salud? Bueno, este es un viejo tema, casi todavía irresuelto, el del equilibrio entre la economía, el ambiente y la salud, digamos, ¿no? El tema de COVID-19 es un tema muy complejo, nosotros no somos expertos en ese tema, pero además, sí, por supuesto, seguimos la literatura. El tema es muy complejo porque hasta aquí todavía es poco lo que se sabe con respecto a esta virosis nueva que está causando estragos en el planeta, ¿no? Se sabe muy poco, y lo que está relacionado del COVID-19 con el tema ambiental, uno puede hacer análisis generales de la problemática y pensar de que, bueno, evidentemente la humanidad, o los humanos, digamos, más que la humanidad, los humanos hemos roto un equilibrio ambiental, un equilibrio natural que existía desde mucho tiempo atrás, casi desde los orígenes de la humanidad. Ese equilibrio se ha roto por el consumo, se ha roto por la explotación, se ha roto por el extractivismo, y eso lleva a que aparezcan distintas problemáticas. El problema de COVID es un problema muy actual y muy angustiante, pero todo el tema de temperatura ambiental, de lo que es calentamiento global y digamos, las consecuencias de los aumentos de temperatura y demás, son quizás a largo plazo mucho más complicados que esto, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso es mucho más difícil revertirlo. Probablemente el COVID va a poder ser revertido en el próximo tiempo con un sistema de inmunización global o con una retracción natural del mismo virus, no lo sabemos, esto habrá que esperar la evolución. El problema de la temperatura del globo, del problema del calentamiento global, es un problema mucho más serio, porque es algo que para revertirlo requiere una serie de medidas y hay un límite. Después de ese límite, que es el que estamos por pasar la línea, es muy difícil revertirlo. No queda otra posibilidad más que aguantarse las consecuencias. O sea, el problema ambiental es un problema muy complejo y mucho más complejo cuando se lo pone en relación a lo económico. Y ni que hablar cuando le agregamos la problemática de salud, porque el problema ambiental mayor tiene que ver con la salud no solo del humano, de las especies. Digamos, muy conocido de que hay una desaparición y casi desaparición de un montón de especies, lo cual rompe especies, cuando digo especies digo especies animales y especies vegetales, de fauna, de flora, lo cual rompe un equilibrio que es la que finalmente produce todos estos cambios que después tenemos que recibir como el COVID, ¿no? Tal cual, clarísimo. Bueno, y en este sentido lo que estamos viviendo más, que uno lo puede entender desde la coyuntura más del presente, lo que nos viene pasando actualmente, que es lo de las quemas de los humedales, veíamos ciertos informes que han presentado de cómo se ha incrementado la toxicidad del aire que se respira en la ciudad de Rosario, pero que también aquí en la región, en el cordón industrial, aparejado también de otras cuestiones que tiene el aire de estas industrias, ¿cómo afecta a los rosarinos, a las rosarinas, a la región? ¿Cómo lo fueron estudiando a esto? Bueno, el tema del aire es un viejo problema de toda nuestra región. Diferente probablemente en Rosario que en el cordón donde están ustedes, digamos. ¿Por qué diferente? Porque en Rosario hay un gran problema de una histórico, ya yo diría de al menos de los últimos 20 o 30 años, hay un problema en Rosario de una carga de partículas muy alta y de algunos metales o metaloides que están en el aire producto de la combustión, sobre todo de automóviles, ¿no? De móviles, digamos, del consumo que podríamos llamar de combustible y demás, más el agregado de un desorden urbanístico que se ha producido sobre todo en los últimos 20 o 30 años, el hecho de estar construyendo edificios a mansalva en cualquier zona, parando barreras de limpieza de aire como en el río, por ejemplo, o por lo menos lo era hasta que llegó todo este tema de las quemas. En la zona de ustedes el problema es mucho más serio, probablemente porque ustedes tienen agregado en el ambiente una serie de partículas, en el aire, perdón, una serie de partículas que son productos de la alta concentración industrial que tienen en esa zona y de acúmulo de grano y una serie de cuestiones que ustedes conocen mejor que nosotros. Ahora bien, ya hace años que se sabe que tanto en la zona de ustedes como en la nuestra estábamos sobrepasados mínimamente un 50%, y aclaremos aquí un poco cuando hablamos de partículas de qué estamos hablando. O sea, hay distintos tipos de partículas en el aire, desde muy pequeñas de 2,5 micras hasta partículas de 10, 15 micras, que son mucho más impactantes. Y cuando digo partículas, digo elementos que contienen esas partículas, que son nitratos, que son carbono, que son una serie de elementos que están metidos en esas partículas. ¿Qué ocurre con estas partículas? Las partículas grandes se pegan al sistema respiratorio. Las partículas chicas se absorben por el sistema respiratorio y van a la circulación. Entonces el impacto es doble. Por un lado tenemos problemas respiratorios y Rosario, y ustedes en la zona lo pueden ver, tenemos una alta incidencia de patología respiratoria, sobre todo infantil. Con lo cual, si nosotros combinamos en la época que los chicos iban a la escuela, que vayan muy temprano para poder respetar el doble turno, con la humedad que suele haber temprano, más las temperaturas muy bajas en invierno, con este aumento del particulado, estos chicos están recibiendo un impacto que hace que tengamos en nuestra zona una de las mayores incidencias de enfermedades respiratorias, particularmente asma y broncoespasmos. Lo cual produce un impacto en el sistema respiratorio que en la medida que los chicos van creciendo empiezan a aparecer los problemas de la adolescencia y de los adultos con problemas respiratorios, donde también tenemos un alto impacto desde toda la gama de enfermedades respiratorias que podemos pensar, desde enfermedades de respuesta inmunológica respiratorio hasta problemas de incidencia de cánceres de tipo respiratorio. Pero a su vez, estas pequeñas partículas penetran en el sistema circulatorio y producen problemas cardiovasculares. Desde muy chico empiezan a verse impactados los vasos sanguíneos, el corazón y demás con estas partículas. Ahora bien, yo decía hace unos años atrás, Rosario, la Municipalidad de Rosario había firmado un convenio con la OMS para disminuir el particulado del aire. Y creo que también habían adherido a esto Granero Baigorria, San Lorenzo, nunca se hizo. Sí. Entonces, ¿ahora qué apareció? Apareció el humo. Desde hace algunos años, este sistema terrible de poder limpiar los pastizales y demás que va a tener que resolverse en algún momento por alguna vía política, judicial, esperemos que no tenga que ser necesaria una movilización social mucho más agresiva de la que ha habido hasta ahora para resolver esto, pero el problema es que ese 50% de particulado en el aire que había mayor por esta cuestión edilicia, por esta cuestión del tráfico, ahora se ha triplicado. O sea, lo permitido normalmente ha sido entre 25 y 40 para no complicar tanto el tema microgramos, bueno, no importa mucho las unidades. Siempre estas zonas estuvieron alrededor de 60, 70, hoy estamos en 150, con las pocas mediciones que ha podido hacer la gente de la Facultad de Ingeniería, porque tampoco es tan accesible la metodología, recién hace poco tiempo hay equipos que la UTN tenía antes equipos, pero son equipos un poco obsoletos, es muy complejo el tema de la evaluación de calidad de aire, para discutirlo muy largamente y en otro momento. Pero sí sabemos que han triplicado el número de particulados. Así que imagínense ustedes, si a eso le agregamos el COVID, si a eso le agregamos el hecho de la falta de una respiración libre, ambiental, de chicos jugando en las plazas, de adultos caminando, de gente corriendo, que eso modifica también la fisiología respiratoria. O sea que realmente nos hemos metido en un entorno muy complejo. Lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer, porque el COVID tiene su propia autonomía para ver qué es lo que va a pasar con él, es parar este tema urgentemente, el tema de las quemas en las islas, y al mismo tiempo modificar el tráfico en nuestras ciudades. Si ustedes miran, hasta que apareció el humo de nuevo, el cielo de Rosario, por ejemplo, estaba mucho más limpio de lo que estaba antes. Sí. Y eso es simplemente por la disminución del tráfico. O sea que se pueden hacer cosas, hay que reglamentar, como se está reglamentando en muchos lugares, o se venía reglamentando en muchas ciudades de Europa, hay que reglamentar un movimiento de tránsito diferente, o sacarlo en horas pico, o ponerlo intermitente, como alguna vez se hizo en Rosario, de patentes pares e impares. Claro. Hay que buscar una manera de bajar esa contaminación y hacer un nuevo reordenamiento urbano. No se pueden tirar abajo los edificios que ya están hechos, es muy complejo, pero sí evitar de que se siga construyendo de cualquier manera para un negocio que en última instancia no resuelve el problema habitacional, y eso lo tenemos a la vista, sino que lo que resuelve es un negocio de inversión, entre comillas, en ladrillo, de determinados sectores sociales que les interesa eso, pero que tendrán que buscar otra, pero no tiene sentido generar barreras de aire para una cuestión de resolver una cuestión económica, ¿no? Bueno, un poco volviendo a lo que decíamos al principio, economía, ambiente y salud.